Las computadoras pueden atender las necesidades de todos cuando en última instancia se integre la cibernetización a todos los aspectos de esta cultura nueva y dinámica. Uno puede pensar en esto como si fuera un sistema nervioso electrónico que se extiende por todas las áreas del complejo social. Su función sería la de coordinar un equilibrio entre la producción y la distribución para asegurar que no haya escasez ni exceso. En esta sociedad altamente técnica, las decisiones se basan en directa retroalimentación medioambiental, humana e industrial. Puedes pensar en esto como sensores eléctricos a través de todo el entorno, desde ciudades, fábricas, almacenes, centros de distribución y redes de transporte alrededor de todo el mundo, recopilando información para llegar a las decisiones más apropiadas. Las decisiones se basan en las necesidades de la sociedad, en lugar de intereses privados o corporativos. No es que debamos ser cautelosos con la tecnología automatizada o las máquinas, sino con el abuso y mal uso de la tecnología por intereses egoístas. Recuerda, es la gente la que decide a qué fines servirán las máquinas. Si la tecnología no libera a toda la gente hacia la búsqueda de las más altas aspiraciones del éxito humano, entonces todo su potencial tecnológico carecerá de sentido. Siempre haces un estudio positivo y negativo antes de empezar la reconstrucción de un entorno.